Caixo. Bueno, Peña, voy a empezar ya. Bueno, soy Jimmy Muelles. Es un placer para mí tocar, estar hoy aquí y tocar por esta causa. Para toda la peña que está presa. Los indígenas americanos han sido torturados, humillados y asesinados. Calladas sus voces de protesta. Calladas sus voces de protesta. El grito de miles de campesinos se hace eco en la cordillera de los Andes, el llanto de una niña ecuatoriana. El asesinato de sus padres. El asesinato de sus padres. ¿Cuánta sangre humilde de llamada a manos de paramilitares? Son las gotas que colman el vaso lleno de sangre, cuánta sangre humilde de lleno de esperanza y las botas llenas de barro y el fusil en su espalda y el fusil en su espalda. No piden ayuda económica, no más fusiles para matar, luchan por el futuro de un pueblo. Quieren tierra y libertad. Los ratas sangre humilde derramada a manos de paramilitares, son las gotas que colman el vaso lleno de sangre, cuánta sangre humilde derramada a manos de paramilitares, son las gotas que colman el vaso. ¡Qué ricasco, Peña! Paisaia begi puntu gris baten batean.

Era la niña que no quería ir a clase y que le daban pastillas. Él era el hombre que curraba destajo y ahora está en una silla. Ella era aquella anciana que se tropezó y se rompió la cadera en un socavón. ¿Quién se lo causó? Él era el niño que jugaba en el barrio, pero lo mató la madera. Él era el viejo que vivía despacio y murió en la carretera. Ella era aquella mujer que saltó del balcón porque no encontraba solución a sus problemas. ¿Quién se los causó? Vendía seguros de vida por casas, pero lo mató un perturbador. Aquel hombre del taller de cohetes siempre es el primer explotado. Ese alcohólico que te molestó siempre ya no te volverá a molestar. En la perrera los presos rabiosos esta noche no han vuelto a ladrar, no han vuelto a ladrar. ¿Y qué pensarán sus hijos en este mismo presidio? No podrán evitar ladrar y también los matarán. Porque esta noche es tan fría que se congela hasta la libertad. Con nuestras vidas como armas y como balas, nuestras ganas de cortarle la cabeza al capital. ¿No ves las grúas que hay en el monte? No seas tonto y quémalas ya. Porque es en nombre del progreso con el que nos quieren hacer pagar toda su avaricia. Mañana otro campo de golf con spa. Pero yo os digo, amigos, que si no hacemos algo estamos perdidos. Pero yo os digo, amigas, que si no hacemos nada estamos jodidas. Venga pues a sabotear. Es que ricasco. Bueno, esta canción va para todas las chonis. Choni de barrio, tus tetas son bonitas, no necesitas unas más grandes. Choni de barrio, tu imagen no es nada, no son tus amigas, no estéis enfadadas. Ese niñato que es un poco idiota, cuyos ingresos vienen de las gotas de sudor materno que friega los suelos en portales del centro. Johnny de barrio, mujer poderosa, tus aros gigantes han visto más cosas que ese pedagogo tan culto y tan bobo que en el decanato tiene un trapo rojo. Del mundo entero, donde caes de la cama hasta el atolladero, de bloques parejos, de vecinos presos, de droga que suelen meter los maderos. Por eso en la vida del barrio no hay sueños, los pocos que existen son más bien el empeño por salir de esto y buscar trabajo en portales del centro. Johnny de barrio, mujer valerosa, tu cinturón ancho ha visto más cosas que esos voluntarios pseudo-humanitarios que predican bastante y hacen más bien lo contrario. Ha de burguesía, que está todavía, aunque los libros de historia digan que es fantasía. Detentan negocios, crean plusvalía y convierten tu vida en una mercancía para hacer de este un mundo egoísta, donde la injusticia y la impostura es bien vista, mientras la pobreza es condenada para proteger ganancias. Johnny de barrio, mujer destrozada, afila tu cuerpo cual si fuera una espada para introducirla en la pura entraña del monstruo que vive de la ajena desgracia. Y que el hijo de tu vientre tenga justicia y no suerte. ¡Qué ricasco, gente! Bueno, esta canción la hice porque cuando vivía en Granada tenía una vecina que era yonki y era de nuestra edad más o menos, pero estaba muy jodida y me inventé una historia a partir de ella. Iglesia. día repica un campanario que anuncia la comunión de otros niños que apadrina el diablo para la reproducción. Y se repite una historia con otros nombres y cosas, pero nadie se puede alzar sin quebrantar la losa. Donde el júbilo es enterrado, lleva más de 10.000 años, lleva más de 10.000 años. Lleva más de 10.000 años, lleva más de 10.000 años, lleva más de 10.000 años. Llevan más de 10.000 años, llevan más de 10.000 años, llevan más de 10.000 años. Llevan más de 10.000 años, llevan más de 10.000 años, llevan más de 10.000 años. Llevan más de 10.000 años, llevan más de 10.000 años, llevan más de 10.000 años. Es que ricasco, gente. Tengo que afinar un poco la guitarra porque está fatal. Bueno, esta canción se llama Radicalienado. Va para toda la peña que se ha leído un puto fanzine y ya se cree el puto amo. Sí, yo también fui. de por valor cultural. Y tú corres a comprarlo porque eres radical. Y cobras lo que 100 obreros negros, pero nadie te echa en falta. Buscas amigos frente a una pantalla plana, pero no pueden tocarte. Escribes notas con pretensión de suicidarte, pero no tienes agallas. Eterno desertor de tu guerra interior. Escurriste hasta el bulto que era tu corazón, porque no le diste importancia a que puedes vivir en el caos de la abundancia. Te sueles aburrir, salvo que lleves algo suelto para irte de putas. Puedes figurarte ni en el marco espacial, donde el tranvía deseo te viene a atropellar. Eres débil e uniforme porque te has rendido. Rendición de los ausentes, rendición sin luchar. Siempre buscas una excusa para evitar llorar, pero llevas dentro un mar y siempre estás tocando fondo. Que recasco, gente. Gracias, Peña. Esta canción la hice después de ver la peli de Lasa y Zabala. Se llama Por la Juventud. Esa luz gigante se metió en tu ataúd. Hubo un ruido de sirenas, parecía la Odisea. Y aunque dentro de la caja el que no estaba eras tú, los cipreses custodiaban la existencia denegada. El llanto de la señora que se presenta ante ti suena como la llamada de socorro clandestina, en cuyo eco interminable de dolor suelen vivir los que antes no pudieron y los que quedan por venir. Porque para el que está solo vienen madres de otras tierras, para los que están enfermos hay una vida detrás. Se conquistan los derechos si al que tiene la guadaña lo tratamos con desprecio cuando viene a por la juventud. Razonable que se admite sin ambages, y si trata el oleaje de voltear la embarcación, suena acorde con fiereza la fuerza determinante. que te hiciste viajante, partiendo del corazón, aun sabiendo que la muerte podía ser una opción. Porque para el que está preso hay cadenas de esperanza que están hechas con los besos de algún amigo especial. Se conquistan los derechos si al que tiene la guadaña lo tratamos con desprecio cuando viene a por la juventud. Es que ricasco. Bueno, ahora una de amor, para los que estáis enamorados y enamoradas. Ayer quise amarte, pero la luna brillaba demasiado. Hacía varias horas que te habías acostado. Eché cierre tarde y también eché tarde a los borrachos. Y al no poder amarte te arañé como un gato. Olvidé el tiempo que había estropeado de obligada juventud. Partí en trozos ese rato tuyas escriban también, que si ahora acaba el mundo me voy satisfecho por haberte conocido y por el tiempo que he pasado contigo, contigo. Casco, gente. La verdadera creyente. A San Pedro le he pedido una explicación. ¿Qué cojones hago yo subiendo por las escaleras del Señor? Yo he sido llamado, yo he sido aceptado. Entre las frondosas nubes me espera el reino de Dios. Voy a disfrutar del descanso y la verdad. El sentido de la vida me lo van a revelar. Yo que en vida sufrí y mis golpe recibí y siempre puse la otra mejilla por ti. Si mirando al sol espero no ver el final de mi sendero, y si te hago caso a ti, mi vida no sería para mí. Despertaré cuando me plazca y seré testigo de las mañanas y el frío del rocío, mi único ángel de la guarda. Me desharé de mis propiedades y ocuparé las de los demás, y si me tiran al suelo me volveré a levantar. No me avergonzarán los besos y lloraré por el dinero y gritaré para que las rejas se caigan al suelo. Esta es la historia de una verdadera creyente que nada y nada, que nada y nada contra corriente, que mira a sus demonios de frente, que a la doctrina de la iglesia no se somete, no se somete. Fiel a su corazón y a los herederos de la Santa Inquisición, que prefiere masturbarse o pensar que confesarse o rezar. Si mirando al sol espero no ver el final de mi sendero, y si te hago caso a ti, mi vida no sería para mí. Despertaré cuando me plazca y seré testigo de las mañanas y el frío del rocío, mi único ángel de la guarda. Me desharé de mis propiedades y ocuparé las de los demás, y si me tiran al suelo me volveré a levantar. No me avergonzarán los besos y lloraré por el dinero y gritaré para que las rejas se caigan al suelo. Eskerrik asko. Bueno, voy a ir acabando ya, peña. Esta canción es nueva, a ver si no me confundo. Va de un preso que está en el talego y de repente recibe una llamada inoportuna. Hay 100 metros desde el patio hasta el teléfono, y tu mente los traduce en años luz. Es urgente, llama rápido a tu casa, te ha advertido el funcionario, y un tremendo latigazo te ha encogido el corazón. Cuando llegas, lo primero es el silencio. Lo segundo, una temblorosa voz. Te parece que las ondas espaciales se detengan conmovidas, como si ni ellas pudieran llevar esa información. Nadie sabe decir ella se ha muerto, en un modo que genere comprensión. Y de pronto esas fotos que tenías de una chica sonriente, ahora es un obituario en la celda de una prisión. Que reviente el mundo entero si tú pudieras besarla en ese reino de magia que algunos llaman amor. Ojalá estuvieras muerto y tu voz pueda alcanzarla para decirle adiós. casco. Bueno, esta canción va de amor entre extraterrestres. Llaman cuando está abierto, vuelven a importunarnos, gritos en el desierto, los coyotes ya van huyendo, y tú no tienes nada, solo cosas dentro, de las que además te estás arrepintiendo, un diálogo con el que está muriendo. Él te dice que quizá haya espacio más allá del universo. Tengo dos vacíos negros donde antes hubo lacrimales y un torrente de agua que cayendo hace de mi estómago un estanque en cuyas corrientes yo me voy hundiendo. Hablo con salmones que no pueden seguir subiendo, un diálogo con los que se remontan al río natal donde se cierra el círculo de la muerte. Y entre tú y yo solo hay un bosque que está embrujado por una bruja que ensancha el volumen de la cordura que nos separó. Como afluentes que van bajando al mar de Moscovia, que está en la luna, para muy inhóspito e inhabitable, donde quiero estar yo. En el mástil que antes fue un árbol y una situación insoportable por coger a la ballena grande, aunque mis piernas pesen igual que el aire y mi condición de roca enfrente mal el oleaje, diré que los sueños son hechos de carne y la idea de Dios un cuento chino dispuesto para dominarte. Y desde entonces es una cruz culpar nuestras culpas hasta el ataúd. Despedazaron tu alma común para hacer posible nuestra esclavitud. Es que ricasco, gente. Bueno, peña, voy a echar la última ya, vivir en ciudad. Y después de esta... Bueno, ya veremos.